El área de la diversidad sexual del municipio con Noelia Casati. Estábamos hablando hace un ratito nada más con Damián, uno de los oyentes del programa, que nos contaba este caso. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo va? Buenos días y gracias por atendernos, No, buenos días. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Aquí estamos. Bueno, recién estábamos hablando con Damián. Ustedes sabemos que han tomado el caso y queríamos hacerte escuchar brevemente lo que nos decía en contacto con nosotros, ¿sí? Sí, por favor. Yo me presento el viernes de la semana pasada a ver el departamento. Me dan los requisitos anotados, la chica que me muestra el departamento me da los requisitos, que me pide un recibo de sueldo mayor a 5.000 pesos, dos garantías propietarias. Me voy a la inmobiliaria a la hora y media más o menos, le presento todo eso. A la tarde vuelvo a llamar y la secretaria me dijo: mira, lo consulté con esta señora, con la dueña, y me dijo que no te lo va a alquilar. Y yo me quedé muy sorprendido. Yo digo: ¿por qué? Y porque tu monotributo es muy bajo, vos tenés la categoría más baja. Entonces, veniste mañana a la mañana y hablas con la dueña. Y me atiende de vuelta la secretaria, de otra manera, no tan flexible como el martes, y me dice: no, pero no te lo va a alquilar. Pero vengo a ofrecer, no, pero me dijo que no. ¿Dónde está esa señora? Le digo. Sale de atrás de la oficina, sale hecha una furia, y me dice: ya te dije que el dueño no acepta tu condición. Entonces, de acá nos... Entonces, yo me quedé pensando, o sea, que despliegue el concepto, y, o sea, se viene, me dice: mándame una carta de documento. Viene, se me acerca a mí, se sale de atrás del mostrador, se me acerca a mí, me empieza a echar, no me empujó, nunca me tocó nada, me empieza a echar de la inmobiliaria, y le digo: esto es lisa y llanamente una discriminación, pensá lo que quieras, y me echó del lugar. Bueno, ahí escuchábamos entonces parte, un fragmento del testimonio de lo que nos contaba Damián. Noelia, ustedes desde el área de diversidad sexual del municipio han tomado el caso. ¿Qué pudieron hacer con respecto a esto? Mira, en primera instancia tomar contacto con los y las administradores, investigar lo que pasó. Esto lamentablemente es un caso más de un testimonio que para nosotros lamentablemente es cotidiano. Por eso un poco cuando hablábamos con la producción del programa, decíamos que bueno, esto pasó en esta situación, pero nosotros recibimos otras situaciones en diversos ámbitos y entendemos que hay que avanzar en políticas antidiscriminatorias, que de hecho la ciudad las tiene. A nivel, digamos, de normativas, hay una normativa muy clara y expresa que comprende dentro del ámbito de la ciudad, porque es una ordenanza de la ciudad de Rosario que plantea la no discriminación en los lugares públicos, privados, etcétera, sacando, aquel cartel que decía: en este lugar tiene derecho a admisión. Pero bueno, los procesos culturales son mucho más profundos. Para que la sociedad sea inclusiva implica todo un proceso de promoción de derechos que nosotros continuamente ponemos en debate, profundizamos, investigamos. Y hay diversas sanciones, depende de la situación. En este momento, la primera instancia tiene que ver con eso, con acercarnos con el ámbito en donde se desarrolla la situación y con las personas que intervinieron. Yo le voy a contar novedades en la medida que avancemos. Por lo pronto, lo que quería compartir es dónde estamos, por si hay alguna situación, para hacer que los oyentes, así como le pasó a Damián, tengan interés en informarse, para que puedan tomar contacto con nosotros y ahí continuar e intervenir. Planteabas que los cambios culturales son como un poco más a largo plazo, que mientras tanto hay que hacer toda una tarea antidiscriminatoria. Digo, en ese sentido, las tareas son siempre de mediación, digamos, vos No, lo que pasa es que hay sanciones, claramente normativas que sancionan hechos discriminatorios. Pero lo que estaba tratando de compartir recién era lo difícil que es realmente erradicar los digamos, la discriminación hacia gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales e intersexuales en Argentina. Ustedes saben que en este momento se está discutiendo muchas cuestiones ligadas a la diversidad sexual. Por suerte, a un año, bueno, el matrimonio igualitario dio visibilidad, que es una población que existe en la ciudad, pero la garantía de derechos todavía estamos, digamos, falta mucho. A pesar de que hay logros y avances concretos, la discriminación cotidiana realmente es un tema de mucha preocupación. Uh-huh. En los diversos ámbitos, a nivel en la escuela, en los trabajos. En los trabajos últimamente nosotros estamos trabajando fuertemente, sobre todo también planteando alternativas, ¿no? Este curso de oficio, trabajo asociativo, toda una serie de cuestiones. Pero, volviendo a tu pregunta, es que hay, depende de las situaciones, diferentes respuestas y diferentes intervenciones y sanciones. Uh-huh, no, discriminación se sanciona. Uh-huh. Después hay todo un trabajo que no se agota ahí, sino que se agota en que no se repita, uh-huh, que no continúe, uh-huh, que no pase otra vez. Claro. No es solamente la situación actual, sino una proyección de que no ocurra más. No, uh-huh, solamente que no ocurrió, que no ocurra en ese lugar, sino que en un futuro no se vuelva a repetir. Uh-huh. Noelia, puntualmente, digamos, en este caso del que nos ocupamos, ¿ustedes ya han podido hablar con la inmobiliaria en cuestión, digamos, saber exactamente qué pasó o, recoger de alguna manera la versión de la inmobiliaria? ¿Han podido tomar contacto con ellos? Mira, en realidad el contacto fue telefónico y lo que tenemos que hacer es avanzar en la, digamos, a nivel presencia, porque no tuvimos mucha suerte. Uh-huh. Pero esto, ¿en qué sentido decís esto de que no tuvieron mucha suerte? Y de que justo no estaba la persona, vieron que a veces tomar contacto cuando hay una situación que toma estado público, por ahí, digamos, a veces hay más resistencias para dar respuesta. Uh-huh. Noelia, usted decía recién, esta situación de que hay ordenanzas y que estas situaciones, o cuando se comprueban, digamos, se multan. Pero, ¿cómo es el mecanismo para justamente comprobar esto? Porque también la persona puede decir que no fue así, que no dijo nada. ¿Cuáles son los mecanismos para poder, de alguna manera, llegar a probar esto y, en todo caso, sancionar al negocio o a la empresa que comete un acto así de discriminación? Mira, hay variación y eso depende siempre, pero la cuestión fundamental es que cese el acto discriminatorio. En todo caso, ahí habrá que argumentar cuáles son las razones que impiden el acceso de Damián a el alquiler de esa propiedad, ¿no? La justificación clara con respecto a eso. Uh-huh. Una justificación sustentable, ¿no es cierto? Que digamos, si no la hay, esto claramente demuestra. En otras situaciones implican testigos, testigas, digamos, eso depende, porque realmente las situaciones de discriminación son variadas, se traducen desde un insulto hasta una echada, son muchas las formas, ¿no? De ignorar, no dar respuestas, no dejar entrar, no alquilar, como fue este caso, o sea, es variado. Entonces, las respuestas también son variadas. Claro, y en estos casos, digamos, las argumentaciones, sí, digamos, y las explicaciones, ¿cuál es el foro donde se presentan? Digo, ahí en el mismo área de diversidad sexual de la municipalidad. Es una primera instancia. Después depende, nosotros tomaremos, también articulamos con otros espacios. Por ejemplo, en el caso de boliches, y bares y espacios, ahí también está inspección, depende de la circunstancia en donde se desarrolla. Uh-huh. Pero, un poco lo que yo, Guillermo, quería rescatar es que esto de dar visibilidad. Nosotros hace poquito, frente a una situación que también tomó estado público, porque salió en diversos diarios y revistas, que fue una situación de discriminación que pasó en un bar de calle Pellegrini, donde querían los clientes, o usuarios que estaban ahí, querían echar a una pareja de gays, y por supuesto los responsables de ese bar no lo tomaron a esto, y estos clientes lo que hicieron fue mostrar un arma, muy amenazantes, muy hostiles, muy crueles. Entonces ellos hicieron un texto los protagonistas de esta situación hicieron un texto, o las víctimas, ¿no?, de esta situación discriminatoria, hicieron un texto donde nosotros le hicimos afiche y lo hacemos circular. Así que, bueno, me comprometo a dárselos a ustedes para que su voz también sea escuchada, porque entiendo que son situaciones que merecen que la gente sepa que está sucediendo. Y en general, estos casos, digamos, ¿en qué terminan? ¿Hay una retractación? ¿Hay una multa que tienen que pagar, digamos, los comercios que por alguna situación X discriminan a la persona por su condición sexual? O sea, ¿cómo terminan estos casos en general? Digo, por el conocimiento que vos tenés, sí, de trabajar en el área. Sí, digo, varían. En una situación, recuerdo que la víctima de la situación discriminatoria había pedido que se le tomara disculpas públicas frente a determinados actores o determinadas personas. Uh-huh. Y esto fue lo que ocurrió. En McDonald's, me acuerdo que también los que habían transitado la situación pidieron que se hagan talleres para que todo el personal se trabajara el tema de diversidad sexual. Uh-huh. Y que no volviera a repetirse. Y, o sea, ahí un poco es, independientemente de las situaciones, porque entendemos que la multa es una manera, pero también hay otros modos de trabajar la discriminación que también son favorables. En este caso, por ejemplo, lo que se intenta hacer es que la situación, el hecho discriminatorio, termine y que no se repita. Son, claro, objetivos muy claros, muy concretos. Y en general, ¿hay reincidencias? Digo, también cuando vos decís, bueno, hay evidentemente hay quienes, digamos, trabajan esto a través de un taller o que reflexionan sobre la conducta. Digo, ¿hay también lugares en donde se reinciden? ¿Ustedes notan que esto se reincide a pesar, digamos, de los llamados de atención? No. Nosotros, por lo menos que hayamos tenido conocimiento de reincidencias, no. Pero sí nos pasa que cuando llegan las situaciones es porque ya hay veces que son años que han pasado, depende de los ámbitos, por ejemplo en el laboral, que pasaron como, bueno, 3 años de situaciones hostiles, discriminatorias, de humillación, y recién aparece la denuncia una vez que hay mucho cansancio. Nosotros en realidad tratamos de fomentar la idea de que cuando apenas haya alguna situación, que tomen contacto para poder intervenir, digamos, a tiempo. No, nadie tiene por qué andar transitando en el tiempo situaciones de este tipo. Pero es como que o el cansancio o el basta o a veces las decepciones, ¿no? Pero es en un momento ya bastante avanzado. Nosotros entendemos que, bueno, las situaciones en que intervenimos todas, aunque, bueno, algunas son mucho más graves, otras, son diferentes. Finalmente, Noelia, quería preguntarte una reflexión acerca de esto que planteabas al principio, ¿no? Un momento donde se están discutiendo varios temas vinculados a la diversidad sexual, al mismo tiempo un cambio cultural que es más a largo plazo. Digo, en este momento, en esta etapa de transición que vos marcabas, ¿en qué estadio estaríamos? O si crees que, bueno, se ha avanzado bastante en estos temas, pero aún queda todavía por hacer algunas transformaciones. Mira, nosotros hicimos una encuesta que la venimos sosteniendo de varios años atrás, que la hacemos anualmente, que la publicamos en mayo, que es un poco que mapea la situación de discriminación en Rosario, y entendemos que si bien hay una disminución de acuerdo a la información que tenemos, ¿no es cierto?, una disminución con respecto a los niveles de discriminación, todavía siguen siendo altos. Entonces, está esta doble cuestión, ¿no? Por un lado decir, hay menos discriminación en Rosario, pero por otro lado, el desafío de seguir trabajando por una sociedad inclusiva que todavía no tenemos. Bien, así no hay... que, partiendo inclusive, y aprovecho, agradezco un poco esto de poner en conocimiento a todos los oyentes y las oyentes que sepan que estas situaciones ocurren, que pueden dirigirse a la oficina, pero también decir, bueno, que en este momento se está discutiendo también una violación del derecho, una situación discriminatoria, que es el no acceso a la identidad o al documento nacional de identidad. Pues la identidad la tenemos, lo que no existe, o la tienen travestis, transexuales, transgénero, pero lo que no tienen es el acceso a su documento. En este momento se está debatiendo y esperemos que siga un desarrollo favorable y un debate que permita que esta situación discriminatoria que la hace el mismo Estado no ocurra más. Noelia, un contacto con la oficina de ustedes, ¿qué número tienen? 4802-444, interno 149-155, queda en Buenos Aires 856, cuarto piso. Tenemos Facebook, que es Diversidad Rosario, email diversidad@rosario.gov.ar.gov, que es de gobierno, .ar. Así que agradecemos mucho, bueno, la posibilidad de compartir esto que lamentablemente pasa y todo lo que también se puede hacer. Bien. ¿No es cierto? Noelia, bueno, muy amable por atendernos. No, por favor, buenos días, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con la titular del área de diversidad sexual del municipio, Noelia Casati. Los teléfonos que daba tienen dos internos, en sí, realidad. 4802 444, dos internos, 149 o 155, y la dirección es Buenos Aires 856, cuarto piso. Perfecto, estamos en 10:31 de la mañana.